los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy sábado 25 de marzo del presente año 2023, como siempre desde los estudios de Ruby Rock en Vicálvaro. Como cada sábado nos encontramos en la Peñuela, Cintia Ardeneira a los micros, David Fameta a los controles y José María Ardeneira en las redes sociales. Os recordamos que no solo nos podéis escuchar en directo cada sábado a través de revirradio.es, sino que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Archive.org, o llamarnos en total directo para hablar con nosotras o nuestros invitados al teléfono 91 530 32 21. Bailarinas le sirven las copas de vino y a él le recuerdan. Hoy empezamos con Mago de Oz, ya que varios componentes del grupo han abandonado esta semana el grupo, así que por ello vamos a escuchar un tema. Thank you. Acabamos de escuchar a Mago de Oz, que se iban a estas últimas semanas un par de componentes de la banda, y siguiendo por la misma línea, escuchamos ahora a Saratoga. Escuchamos un tema suyo antes de ir con nuestros invitados de hoy. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco en directo grabado en la Ribera. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram, nuestra web o nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Y ahora sí, vamos a escuchar otro tema porque está habiendo algún problema. Nuestro DJ no está despierto todavía. Así que bueno, vamos a escuchar otro tema de Saratoga ahora que nos lo busque. Y después estaremos hablando con nuestros invitados de hoy. Ahora sí, vamos con nuestros invitados de hoy. Buenos días. Buenas. Buenos días. Bueno, primero de todo, presentaros y así os conocemos un poquito más. Bueno, Somos Periferia, un grupo de la Roca del Vallès, un pueblecito al lado de Barcelona. Y nada, somos un grupo que generalmente tocamos rock y que básicamente creo que nos puede llegar a definir una simple amistad entre amigos que se acabó generando en una inquietud para hacer un grupo y poco más. Contanos quiénes estáis aquí, vuestros nombres y qué hacéis en la banda. Soy Berta, la cantante. Yo soy Pep, guitarrista y productor. Yo soy Paul, bajista. Albert, guitarrista. Y yo, Kel, batería. Pues contanos un poco cómo nace este proyecto hasta el punto que os encontráis actualmente con el lanzamiento del disco. Bueno, pues el grupo nace al final a través de Berta, pero la historia es curiosa un poco porque nos conocimos de fiesta. O sea, estábamos en un festival de música que hacen gratis en mi pueblo, en Granollers. O sea, justamente yo soy el único que no es de La Roca, yo soy de Granollers. Entonces, por un colega que se conocía con Berta, bueno, nos conocimos esa noche y hablamos de inquietudes y salió el tema de hacer un grupo. Entonces, poco a poco fuimos conociendo a Pep, a Kel, a Paul, y dijimos, hostia, pues vamos a tocar a ver qué pasa. Hicimos un par de covers y en el primer ensayo empezaron a salir cositas y dijimos, hostia, ¿y si le tiramos para adelante a esto? Y hasta dónde estamos. Pues si os parece, escuchamos un tema para que la gente os conozca mejor y ya seguimos hablando con vosotros. Así que vamos a escuchar el mismo tema que da nombre a vuestro grupo, Periferia. No es mi destino, me equivocaría otra vez. Ante el oleaje volver a sentir el mundo bajo nuestros pies. Ahí voy a parar el tiempo para siempre volver. Nada tengo que perder, cántame. Sin decir nada y se quiso quedar. Jamás quisimos ser nada más que eso. Poco más que el destello de las luces al empezar. Cántame. Si el tiempo se impone en duelo, los recuerdos responderán. Llegó sin decir nada y no quisimos huir. Presos de lo que nos quitó el sueño. Rendidos al cortejo que otorgamos al porvenir. Si este no es mi destino, me equivocaría otra vez. Ante el oleaje volver a sentir el mundo bajo nuestros pies. Ahí voy a parar el tiempo para siempre volver. Nada tengo que perder, cántame. Me acercan siempre a cinco motivos. Si pierdo el camino podré recordar. Llego sin decir nada y se quiso quedar. Jamás quisimos ser nada más que eso. Poco más que el destello de las luces al empezar. Cántame. Si el tiempo se impone en duelo, lo recuerdo. Cántame. Pues acabamos de escuchar Periferia y lo primero de todo, contarnos cómo decidisteis el nombre del grupo, de dónde sale. De hecho, nos íbamos a llamar Extra Radio, pero ya nos lo habían quitado y había otro grupo con ese nombre. Y buscamos sinónimos entonces. Sí. O sea, es gracioso, ¿eh? Porque buscamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, Extra Radio y tal, y acabó saliendo un grupo de Sevilla, que no sabemos qué debe ser de ellos. Y pensamos, hostia, tío, no, es que tienen 600 seguidores en Instagram, no vamos a llegar nunca. Y, no, y pues nos quedamos con Periferia al final. Sí. Periferia, sí, está periferia, bien. Hay periferi en inglés, pero bueno. Sí, sí. En 2021 sacasteis vuestro primer EP, que cuenta con 5 temas y trata sobre el desamor, y todos los temas están así como relacionados en una historia. Y este disco, el último, el de 2023, Fortuna o Discordia, ¿también tiene algún tipo de conexión o tiene algún tema relacionado? Contanos un poco sobre esto. O sea, si Ruta al desvelo fue como algo muy conceptual desde su inicio, es decir, pues hacer las etapas de duelo a través de un desamor, tal. Fortuna o Discordia no tenía esa intención de que fuera un disco como conceptual, una línea, lo que sea. Pero sí que al final vimos que todas las canciones casualmente hablaban de lo mejor y lo peor que nos concierne. Y por eso lo de Fortuna o Discordia. Todo lo mejor y lo peor que tenemos. Pues bueno, contarnos un poco del disco, ya que, si no me equivoco, lo lanzasteis el pasado 3 de marzo y anteriormente habéis estado sacando unos cuantos singles. ¿Cómo creéis que lo ha recibido el público? Bueno, estamos súper contentos, la verdad. Ya los singles están teniendo mucho apoyo y con el disco es como que ha dado un repunte muy guay. Y sí, sí, nos está diciendo todo el mundo que le está gustando un montón. Es un placer, la verdad. Contanos un poco sobre estos singles, cuáles fueron y por qué estos temas. Bueno, el primero fue Periferia, ¿no? Sí. Bueno, tiene pues, es bonito para nosotros la canción que hemos escuchado antes, pues es eso, como decíais antes, la canción que pone nombre al grupo. Ahí, sí. Sí. Y pensaba que había dicho al revés. Y nada, pues creíamos que era bonito y simbólico lanzarlo como single, sí. Como primer single. También lo decimos siempre, que de este disco estamos muy contentos del hecho de que todos los temas podrían ser singles para nosotros, y entonces pues yo creo que acabaron siendo singles igual los que teníamos acabados antes, porque lo grabamos en dos tandas. Bueno, las baterías las grabamos en dos tandas, como unas y 6 meses después otras, la mitad y mitad del disco. Y la primera mitad fueron los singles y después el resto. Habéis dicho que Periferia es la canción que pone nombre al disco, y yo quiero preguntar si teníais como pensada la canción y la letra, luego ya de ahí con el nombre, como que al buscar sinónimos para el grupo se os ocurrió, o ya teníais el nombre y después ya empezasteis a trabajar la canción. O sea, la canción la escribimos bastante más tarde de elegir el nombre del grupo. Sí, sí. Sí, sí, Roy, el grupo lleva creado 3 años y pues, sí, 2 años y medio, y la canción es de hace ni un año. O sea, sí, sí. Antes nos habéis dicho un montón que las letras, bueno, el primer disco estaba bastante, todos los temas tenían una línea. Es que no me sale la palabra, y este más o menos también. ¿Cómo os basáis para componer? ¿Cómo hacéis esto? Yo creo que es un poco, a ver. Sí que es verdad que en el primer disco nos obligamos un poco a seguir la línea argumentativa de las etapas del duelo. En este yo creo que cogimos y salieron solas los temas. Tratamos los temas que a Berta y a mí, que somos los que escribimos, no nos vienen a la cabeza normalmente. Bueno, estoy hablando para los dos, ¿eh? Pero, sí, sí, sí. Y que al fin y al cabo eso dio nombre al disco. Nos surgió de ya haberlo acabado y decir, hostia, los temas son de lo más bello que te puede pasar a lo más fúnebre y tétrico. Y bueno, creo sí, que esa es la misma idea que define bastante nuestro modo de escribir. Somos gente intensa, no escribimos sobre cosas en el plano medio, o lo mejor o lo peor. Pues si os parece, escuchamos otra canción y así seguimos hablando. Nos habéis comentado antes cuál queréis escuchar y por qué esta canción. Bueno, presentarla a vosotros, que lo vais a hacer mucho mejor que nosotras. Bueno, es Designios la canción que vamos a escuchar y le tenemos bastante cariño porque fue la primera canción que hicimos toda la banda juntos. Sí que es una canción que había escrito Berta y la tenía en acústico y tal, y en el primer ensayo o en el segundo, no sé, la pasamos a banda y bueno, su forma final es bastante distinto a lo que era en un principio. Y eso no tenía que ir en el disco, yo creo, en un principio, pero la acabamos reconvirtiendo y cambiándola bastante y al final sí que nos encajaba. Pues vamos a escucharla y ahora seguimos hablando. Pasaba el tiempo porque nada parecía igual. Y tanto tiempo pasó que se me hizo de noche. Y asomaba la luna tras el cristal. Más preocupada que nunca gritaba mi nombre. ¿No ves qué hora son? ¿Qué es lo que te hace pensar? Tras verlo tan claro, cerró el telón. Menudo teatro me he montado. ¿No ves qué hora son? Al paso del tiempo nada se ve igual. Si el temor ya no tienta mi corazón y no encuentro el coraje para avanzar. Voy a arrojar al suelo el colchón ya mojado. Lo inundan lágrimas desbaratadas. Un arroyo calado al lagrimal. Hay noches como que clavan navajas. Pero a veces si lo buscas puedes encontrar alguna pared donde pegar mecha y abrir un boquete por donde escapar. Como de fuego lo tiñe todo. Ya se lo dijo la luna. Relumbra el cielo y hace sentir tan. El disco ya se puede escuchar a través de varias plataformas, pero no lo habéis sacado en físico. ¿Tenéis pensado sacarlo en físico o no? Vamos a sacarlo en físico, pero está todavía en proceso. No los tenemos todavía, pero sí, vamos a tener. ¿No se puede decir cuándo? Uf, es que está... Estamos pendientes. Es peligroso por el fecho. Sí, sí, exacto. Pero en breves. Sí. Bueno, pues yo quería hablar de los conciertos, ya que ayer estuvisteis en Madrid y hace poco también en Barcelona. Contarnos un poco sobre ellos. ¿Tenéis ganas de subiros al escenario? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, pues los dos bolos, solo con decir que fueron sold out, ya supongo que se escriben un poco por sí mismos. Fue una pasada. Pero luego, aparte, el calor de la gente, la gente se sabía los temas y es que yo me quedo sin palabras, no sé. Sí, ayer fue una barbaridad. Sí, en Barcelona ya estábamos flipando, porque era el primer concierto, como que la gente estaba ahí por ti, claro. Y se sabía los temas. Sí, además. Nos gritaban, pero es que ayer. Una pasada, sí. Además, sí. Ayer en Madrid también nos acompañó Peña, que también vino al bolo de Barna, por ejemplo. Y yo, en mi caso, tío, ha sido yo creo que la mejor despedida que podía haber tenido en la banda. O sea, fue impresionante. ¿Os esperabais esta acogida? No. Yo no oía mi monitor, no me oía mi guitarra de lo que gritaba la gente. Total. Y los números, a ver, siempre en este aspecto hemos tenido suerte y los números han estado ahí, pero ver cómo eso se transforma en toda esa gente y en los conciertos, cantando los temas, que es algo que ya en los primeros conciertos que hacíamos, pues joder, eso no nos pasaba. Claro. Y esta acogida es brutal. Pasa que hace 3 años, toda la movida del COVID, claro. Conciertos con sillas, no creo que seamos un grupo de un concierto con sillas. Entonces, claro, pues no creo que la gente vaya a ver a Periferia para estar así sentado, tampoco. Yeah. Y pues es ahora que pues empiezan a ver los resultados, o sea, pues la movida. Sí, realmente todo. Son los primeros conciertos así en sala que hacemos. Eso también. Habíamos rodado un poco por Cataluña, no mucho, pero fiestas mayores y tal, fiestas de pueblos. Pero estos dos han sido como los conciertos más serios con diferente que hemos hecho. Y nada, estamos flipando. Uh-huh. ¿Y tenéis alguna fecha próxima de algún bolo, algún festival? ¿Nos podéis contar? Bueno, sí, soy el único que se sabe las fechas. Que me da miedo equivocarme, la verdad. Tenemos 16 de junio en Almazán. En el bar Maneras de Vivir, un sitio muy chulo, con las Brutus Daughters, compañeras de oficina. Y el 23 de junio, el Molar, el festival El Último Bus, aquí en la Sierra. Y confirmado eso, no podemos decir más, pero van a haber más cosas. ¿Volveréis por Madrid? En el festival. Sí, el festival es aquí en la Sierra, pero sí, en la capital vamos a volver, seguro. Visto lo visto. Sí, después de verano probablemente sea una saca buena fecha. ¿Y para el diseño de la portada quién se ha cargado? Bueno, esto es un tema complicado porque siempre vamos un poco a última hora y aunque tengamos muchos referentes y gustos distintos dentro de la banda, al final nos decantamos por hablar con Alex de Free City. ¿Sí? Que bueno, es un diseñador que ya ha trabajado con otros grupos y que al fin y al cabo en un consenso de la mayoría nos gustaba a todos y realmente es un diseño que nosotros no pedimos como tal, sino que le dejamos mucha libertad porque también no sabíamos del todo cómo pedir la idea que definiera el disco, pero al final encuentro que es muy acotado a lo que acaba suponiendo como concepto de disco. Y tiene una estética también muy, muy guay, muy chula. Mm. Hemos hecho también camisetas con el diseño que se han vendido un montón en estos dos bolos y estarán a la venta online en breves también. También es bonito un poco el tema de la colaboración con otro artista, digamos, ¿no? Porque la portada, al final el concepto es todo nuestro y tal, pero Alex partía de una base, pero al final desde su imaginario propio, como recibía nuestra idea, ha creado la portada. Y al final también es un poco colaboración de artistas diferentes y me parece muy bonito también esto. Bueno, volviendo un poco a lo de antes, nos decíais que pronto anunciaréis más fechas y más cosas. ¿En qué redes os movéis para poder estar juntos? Instagram, sobre todo. Sí, Instagram. Por ahí vamos soltando toda la información que tenemos que soltar. Y eso. @periferiagrupo. Y nada, ahí nos puede encontrar todo el mundo. Estaba pensando, es que un grupo vino una vez y nos dijo que tenía TikTok. Como vosotros así, sois súper jóvenes. Tipo, lo mismo nos dice. También, yo qué sé. Bueno. Congelado, sí. Es la palabra. Sí. Hay alguna... Algo hay, pero cosita. Nada. Hostia, quien lo encuentre tiene premio. Sí, es que TikTok hacerlo bien es mucho trabajo y no hemos hecho el paso. No sé si lo haremos en algún momento. El de Berta actuó un poco como... Sí, bueno. Como puente. Bueno, pues si os parece escuchamos otro tema y seguimos ya casi terminando la entrevista. Así que elegir cuál queréis escuchar. ¿Sálvame? ¿Quizás? Sí. Sálvame. nosotros lo escuchamos. Vamos llegando ya casi al final de la entrevista y yo quiero preguntaros por alguna anécdota que os haya pasado, alguna historia que podáis contar. ¿En los conciertos? Sí, en los conciertos o en plan como banda a la hora de... los ensayos. Claro. No sé. Nos hemos quedado en blanco ahora. Hostia, a mí solo me vienen a la cabeza anécdotas que no se pueden contar. A mí también. Y, o sea, una cosa así graciosa, en el primer concierto que dimos así después de pandemia con las sillas y tal, íbamos tan de culo y tal que yo creo que acabé tocando con una mascarilla debajo de la boca. Hostia. En un concierto. ¿Dormiste en el bungalow del camping con la mascarilla aún puesta? Sí, es que no me di cuenta que la llevabas. Era que el como... COVID, ¿eh? Qué cosas. Uf. Sí. ¿Qué cosas el COVID? Sí, anécdotas. Hombre. Cositas de un grupo creado. Sí, fuimos. ¿Dónde era yo? ¿Caserras? ¿Las Llagas? No. Fue en Cubierta. Fuimos a un pueblo perdido de la mano del mundo. Era la costa de Bañolas. Y nada, nosotros teníamos pensado ir, tocar, marchar, pero como eran las fiestas del pueblo, uno uno se encabritó y nos dijo, no, quedaros. No, pues eso fue, vamos a casarlas. Bueno, es igual. y nada, no, nos empieza pues a enchichar, no sé qué, y decimos, va, nos quedamos. Y el tío nos dice, tenéis barra libre. Y a la hora o a las dos horas nosotros también nos metimos a tono. No, a la que ya habían utilizado la barra libre dos veces. Sí, sí, no nos vinieron y nos dijeron como, ya está. Y entonces es como, ya no hay barra libre. Empezamos como a seguirlos a un campo, a una nos fiesta extrañísima. Acabamos durmiendo En el cau del pueblo, o sea, al suelo tirados. Sí. Fue horrible. Horrible. Qué mala experiencia. Bueno, luego también cuando fuimos a Andorra, ¿no? Que... Sí. A ver qué dices de Andorra. No, bueno, no, coño, que luego también, yo que sé, el chaval que nos llevó al sitio, Alex. Pues Alex, sí, si nos escuchas, un saludo. Hola, Alex. No, también nos trató súper bien, también nos llevó de fiesta y acabamos también en un garaje súper extraño. Y siempre no sé acabáis en sitios raros. Sí, nos hicieron firmar una viga. Nos hicieron firmar una viga con tiza y luego, no sé, cosas muy extraño. Sí, cositas. Sí. Bueno, para conoceros un poco más, si tuvierais que hacer un festival, ¿vale? En el que obviamente tocaríais vosotros, ¿qué grupos os gustaría que tocasen con vosotros, ¿vale? Como sois justo cinco, pues decís un grupo cada uno que sean nacionales, ¿vale? Yo voy a decir Cream. Ay. Buena, buenísimo. Grupo de Cataluña, muy bueno. Yo me salto de robótica. Yo sí pienso. Sé que seguro iban a ir. El que más escuchéis, yo que sí. Yo no lo pude decir en la primera entrevista, pero yo diría sobre Hipnosis. Que yo quiero tocar con ellos, son... Oye, tocamos con ellos, ¿no? Bueno, otra pero, vez. Pero joder, otra vez, sí, son un grupo de amigos que... Sí. Bueno, el batería lo llevo al corazón. Sí, sí. Hostia, yo han dicho Cream y... Gundown me gusta mucho, y si me permitís un momento decir uno que no sea nacional pero que tiene un rollo muy de aquí, las de Baboon Show, molaría un montón también. Ya ves. Cabeza de cartel. Sí. Yo Ciudad Jara propongo. Que no es nada rock, pero me da igual. Da igual, si una vez nos dijeron algo todo raro, no me acuerdo qué, pero... Yo no sé, porque quiero verlos. Sí, hago... Bulk, País Vasco. Bueno, pues ya vamos llegando al final. Si hay algo que nos hayamos preguntado, que queráis decir, pues es vuestro momento. Que hablamos muy mal el castellano, pero lo intentamos. Lo que tiene. Sí, poco más, ¿no? No hay nada que promocionar ya, ¿no? Pero escuchar el disco, no sé, comprar camisetas. Venir a los bolos. Sí. Y nada, muchas gracias por tenernos aquí. A vosotros. Gracias a vosotros. Y decirnos un tema con el que queréis despedir. En guardia, ¿no? En guardia, que nos meten ya. En guardia de la noche, sí. Pues lo escuchamos y con esto nos despedimos de vosotros. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. A vosotros. Muchas gracias. Los ojos, la vida. mis penas forjaron hierro que deshago con mis manos cuando se me opone el desconsuelo. No morderé más anzuelos, quedará el recuerdo. Si todo se vuelve en contra, despierto del sueño. Se esconde siempre tras la verja. No volveré a contar lo ocurrido, que siempre se viste de dudas, que siempre se viste de dudas. Ahora que todos me miran, renegaré a las malas lenguas, que siempre se viste de dudas, que siempre se viste de dudas. Bueno, a petición de nuestro grupo invitado de hoy, vamos a escuchar a Smoking Souls, así que decirnos qué tema queréis escuchar. Bueno, es uno del último disco de Smoking Souls, Soledad se llama. Nada, es un disco muy guay porque produjeron cada canción con un productor distinto y nada, a mí me mola mucho esta, que la hicieron con Santi García de Ultramarinos, y nada, muy guay, Soledad. Pues la escuchamos y la escuchamos. No, es que iba a decir, ya acabamos. Sí, sí. El solo sí, con la palabra, no sé. El solo sí que falla. Y el compás. más música. Vamos a escuchar ahora a Platero, ya que hoy 25 de marzo en la sala Independence, durante toda la noche, porque empieza el concierto a las prácticamente las 12 y acaba a las 6 de la mañana, habrá un tributo a Extremoduro, Marea, Platero y La Raíz. Y bueno, grupos, grupazos, o sea, que si no tenéis nada que hacer esta noche, yo creo que es muy buen plan. Y por ello vamos a escuchar a Platero. Escuchamos el tema y hay poco rock and roll. Y con esto ya nos despedimos. Ay, ya. Oh, Pues nada, que me han dejado aquí solo las chicas y que me toca despedir el programa. Así que vamos a hacerlo con una formación conocida por todos, Nice Oath Bloom. Presentan lo que es su último disco, El Juicio de Osiris, y lo hacemos con su segundo corte, El Viaje del Alma. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene y que disfrutéis de lo que os queda de sábado. Adiós.